L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer. Hoy, como es habitual, haremos un repaso de las noticias internacionales y nacionales que más nos han llamado la atención. La actualidad nos lleva de nuevo al mundo árabe y hacemos hincapié en Libia, donde las revueltas siguen y los dictadores tiemblan. Ahora le toca a Gaddafi y al pueblo libio, que ha decidido resistir la guerra civil que ha provocado el dictador y que está provocando un éxodo de cientos de miles de trabajadores egipcios, chinos, bengalíes, etcétera, que trabajaban en la explotación petrolera. Después de África, miraremos cómo están las cosas por casa. Nos pararemos a escuchar la iniciativa de un grupo de colombianos que este jueves 10 de marzo conmemoran el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo de Estado en Barcelona. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las claves del proyecto? Todo esto lo abordaremos con uno de los integrantes del colectivo, Carlos, que organiza la jornada. Nos pararemos en los datos últimos publicados sobre la mortalidad laboral en España. Y así llegaremos al apartado dedicado a los conceptos que se usan en economía. Hoy toca estanflación y producción. En la segunda parte del programa, la que dedicamos a la entrevista y análisis de temas, tenemos hoy a Mariana Huidobro y Catalina Lanza, madre y hermana de Rodrigo Lanza, compañero que fue condenado a 5 años de prisión por algo que no había hecho. Después de un proceso lleno de irregularidades y corrupción, Rodrigo fue acusado y condenado de herir a un guardia urbano en febrero del 2006 en el contexto de una carga policial en el Raval. La familia, desde entonces, no ha dejado de luchar para sacar a Rodrigo de la cárcel. Compartiremos con ella su experiencia y nos pondrán al día sobre el proceso. Desde aquí, un saludo muy especial a Rodrigo y a todas y todos los presos políticos. Y para terminar, como sabéis, la sección Recomendaciones, libros, música, películas y manifestaciones varias que nos inspiran y aclaran las neuronas. Bienvenidos, electrones, a un nuevo programa. Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. Noticias. El 27 de febrero cayó la ministra de Exteriores francesa Michèle Alliot-Marie por sus relaciones económicas con la dictadura de Ben Ali. Poco a poco, los gobiernos europeos no pueden seguir ocultando las relaciones político-económicas entre los poderosos occidentales y los dictadores africanos. En Gran Bretaña, prestigiosas instituciones académicas se han visto salpicadas por el escándalo. La dependencia energética europea deja en evidencia los sucesivos compromisos de los gobiernos para con los dictadores norteafricanos, a cambio de combustible, con acuerdos de venta de armas y permiso para que las multinacionales petroleras operen en sus países. Queremos añadir a todo esto, ¿no? Un poco siguiendo la denuncia que hemos estado haciendo paso por paso, es que la dimisión de Michèle Alliot-Marie, la ministra de Exteriores de Francia, no viene solo dado por el escándalo de haber aceptado unas vacaciones en Túnez este fin de año y haber hecho negocio su familia a través de esta invitación de un gran empresario tunecino vinculado a Ben Ali, sino que hemos de recordar que el escándalo parte de antes, parte desde el momento en que Francia, a través de esta ministra, ofreció la ayuda técnica a Ben Ali para poder reprimir las manifestaciones que se estaban realizando, que estaba empezando a realizarse en Túnez, reclamando la libertad, más libertad y más derechos. Siguiendo un poco en esta línea, también tenemos que recordar que hoy precisamente ha salido en la prensa que en el Reino Unido ha dimitido el rector de la London School of Economics, precisamente por haber aceptado más de 1,5 millones de euros por básicamente educar a las élites y al hijo de Gaddafi, y no es la única, está extendiéndose este tipo de escándalos en Gran Bretaña. Hemos de recordar que Libia, estoy hablando de la dependencia de los productos tipo petróleo que tiene Europa con el resto del mundo, Libia es el octavo estado a nivel de reservas petrolíferas del mundo y además actualmente es el 18º a nivel de exportaciones. Hemos de tener en cuenta que realmente el 90% de las exportaciones que realiza Libia son compradas por la Unión Europea. Si empezamos a desgranar a nivel de datos, si empezamos a ver país por país en la Unión Europea y analizamos las relaciones que tiene Gaddafi con los empresarios y nuestros políticos, es espeluznante. En España, 2007, se firma un acuerdo de compra de armas por un valor de más de 1.500 millones de euros. Y no solamente se limita a eso, sino que acuerdos económicos que, según fuentes de Wikileaks, llegan y ascienden a más de 12.500 millones en intereses. Podemos seguir y largo. La Unión, como hemos hablado antes de Gran Bretaña, no solamente es estos intereses a nivel académicos de corrupción, de compra de titulaciones o de educación para estas élites libias vinculadas a la familia de Gaddafi y a este dictador, sino también hemos de tener en cuenta de que Gaddafi es el dueño, no Gaddafi, pero empresas que están vinculadas a su familia, es el dueño del 3% de Pearson, que es una editorial que curiosamente es la que publica el Financial Times. También hemos de tener en cuenta que hay muchos más intereses económicos a nivel petrolíferos. Si no nos vamos demasiado lejos, hemos de tener en cuenta que Estados Unidos, muy importante, tiene grandes inversiones en petrolíferos y en lo que son infraestructuras. Y lo que se sabe también es que el grupo Carlyle está fuertemente vinculado a Saif al-Islam, con inversiones directamente en este grupo. Y, como no, Italia. Italia, bueno, hablaremos más adelante también de otros elementos. Hemos de tener en cuenta datos concretos. Italia, por ejemplo, Gaddafi, directamente él, es el quinto inversor en la Bolsa de Milán, por importancia. ¡Ostras! La FICA, que es la empresa de Gaddafi de inversiones, posee el 7,5% de la Juventus. O sea, ya estamos hablando inclusive... Sí, creo que su hijo jugó, ¿no?, en la Juventus. Jugó en la Juventus, por algo será, también es dueño de la Juventus, que además, por un caso de dopaje, fue dado de baja. Sí. Si hemos de seguir, las inversiones del Libyan Investment Authority, tiene intereses directos, digamos, es una empresa de inversiones también vinculada a Gaddafi, tiene muy fuertes intereses en la compañía eléctrica más importante italiana, la Eni. Es el primer accionista, además, de UniCredit, también el banco más importante de Italia, del que controla el 7,5% del capital. Y además, no es por nada, en la dirección está la hija de Berlusconi. Curiosidades a tener en cuenta. También hemos de tener más en cuenta, porque además esto liga con un poco con lo que hablamos en el programa pasado, Finmeccanica, que es la gran empresa fabricante de armamento italiana, pues curiosamente también el señor Gaddafi tiene el 2% de las acciones de esta empresa, y además hay que tener en cuenta de que esta empresa es suministradora del Pentágono. Y así podemos hacer un largo y largo, largo listado de intereses que tienen. Alemania, cómo no. En Alemania también. Hemos de tener en cuenta las inversiones que tiene Alemania en el país, en Libia, en construcción e infraestructuras, y el 10% del petróleo que consume lo compra directamente a Libia. Y, como no, sin dejar otra vez a Gran Bretaña, que no se salva a nadie, hemos de recordar que Blair lo definía como un gran amigo a Gaddafi. No solamente Aznar, es que es el trío de las Azores realmente, quienes apoyaron y sacaron del ostracismo a este personaje. Hemos de tener en cuenta de que los contratos privilegiados que tiene la Shell, empresa petrolífera británica, con el presidente y evidentemente con Libia. Y así podemos hacer un repaso. Podríamos seguir también en los intereses de Mubarak, pero como la actualidad ahora está centrada en Gaddafi. Y además, yo quería apuntar también otra pequeña cosa. Curiosamente, ahora está cambiando el discurso de cara a Gaddafi. Ahora realmente se está intentando hablar de incluso de una posible intervención militar. Y nosotros nos preguntamos a qué se deben estos intereses de cambio. ¿Cambiamos con un Gaddafi enemigo? Estamos hablando de antes del 2000, en el 2006, en los 90, un Gaddafi amigo, y ahora de nuevo nos encontramos con una situación en la cual se está demonizando a este personaje, que se lo merece, pero se lo merecía tanto antes como ahora. Bueno, yo creo que ahora salen los medios de comunicación, pero hay gente que lleva mucho tiempo denunciando estas cosas. Creo que tenemos preparado unas pequeñas declaraciones de Arcadi Oliveras, ¿no?, que en el 2009 ya denunciaba estas relaciones que tiene Francia con los dictadores africanos, ¿no? ¿La tenemos? ¿La podemos poner? Bueno, pues ahora están saliendo a la luz precisamente con las revueltas árabes, pero escuchemos a Arcadi Oliveras. Sí. Acaba de morir un personaje que se llama Omar Bongo, presidente de Gabón durante 41 años, ¿no? Este señor, curiosamente, es un ladrón procesado por la justicia francesa. Este señor había financiado la campaña electoral del señor Jacques Chirac, al cual le pagaban comisiones clandestinas constantemente. El señor Omar Bongo, junto con el señor Teodoro Obiang, junto con el señor Nguesso Seso, que es el presidente del Congo Brazzaville, están siendo procesados por estafa, por delito, por falsificación de documentos, por todo lo que siguiera, completamente conectados con el poder político. Esto es algo que vale la pena saberlo. Y podríamos seguir analizando caso por caso. En este caso, ¿cuál sería la idea? Pues mira, la idea es conexión del petróleo con el poder político en Francia y con el poder político en África. Es una conexión que también podríamos hallar. Es decir, que si vamos buscando caso por caso, encontraríamos bastantes. Y este es un caso conocido porque lo vivimos aquí cerca en el Estado francés. Si buscáramos lo mismo, a lo mejor, pues yo qué sé, en Rusia y en Ucrania también lo encontraríamos. Pero yo estoy completamente in albis de lo que puede suceder en Rusia y en Ucrania sobre estos casos de poder. Pero Sudán, y sin dejar el caso este de África, ya que me he puesto en él, siempre recordaré que en el Congo Brazzaville, no en el Congo belga, sino en el Congo francés, gobernó durante bastantes años el señor Nguesso Seso, que más bien creo que se llama Seso Nguesso, es igual. Este señor servía directamente los intereses de la compañía que explotaba el petróleo del Congo, que es la compañía Elf francesa. Se produjeron elecciones en el Congo Brazzaville, el señor Seso perdió la presidencia, fue ocupada por un personaje de otra tribu distinta del Congo, llamado Pascal Lissouba. Este Pascal Lissouba, un poco más abierto que el anterior, se dio cuenta que Seso Nguesso había dejado las arcas del país completamente vacías de recursos y él no podía ni tan solo pagar la nómina de sus funcionarios el primer mes en que le tocaba hacerlo. ¿Qué hizo? Intentó pedir auxilio a la empresa que explota la máxima riqueza del Congo, que es Elf, y le dijo: avánzame dinero a cuenta del petróleo. Elf le dijo que no se avanzaba dinero a cuenta del petróleo. Lissouba firmó un decreto, sacó la administración del petróleo a Elf y buscó a una compañía que le avanzara dinero contra el petróleo. Encontró a una de segundo nivel, una compañía norteamericana llamada Occidental, que se comprometió a darle este dinero. Cambió la explotación del petróleo del Congo, pero no estaba de acuerdo Elf con esta situación, ni estaba de acuerdo Francia, que se suministraba del petróleo, en parte, que venía de allí. Solución: el gobierno francés, por la intermediación de Elf, arma hasta los dientes a la tribu del señor Seso Nguesso, como que siempre hay pequeñas disputas tribales con la tribu del señor Lissouba, empieza una guerra civil, que gana, evidentemente, por sus armas el señor Nguesso Seso, y se proclama nuevamente presidente del Congo Brazzaville, hasta la fecha en que ha sido, y los continúa siendo, en que ha sido procesado por la justicia francesa. ¿Detrás del quién está? Está el gobierno francés, está el señor Chirac, está la compañía Elf. Y podríamos ir analizando caso por caso cómo suceden estas cosas. Pero hace falta una investigación que, por desgracia, no tengo detrás ni capacidad para hacerlo. Refugiados o inmigrantes ilegales. La guerra civil en Libia provoca el éxodo de cientos de miles de personas hacia las fronteras de Túnez y Egipto. La reacción italiana a la llegada de 3.000 tunecinos a la isla de Lampedusa la semana pasada mostró la indominia de Europa. Mientras el ministro del Interior italiano alertaba de una posible avalancha en barco de delincuentes ilegales, palabras textuales, inasumibles para Europa, el Consejo de Europa matizaba sus palabras ante la presión de los medios que exigían atender la realidad política que sufren estos pueblos que luchan por su libertad, abriéndose un debate sobre si deben ser considerados refugiados o inmigrantes sin papeles. Hemos de tener en cuenta que también, volviendo al tema de Italia, Gaddafi es un personaje clave para Italia en el compromiso contra la lucha de la inmigración ilegal, con acuerdos privilegiados con sus ministerios de exteriores. Sí, bueno, ya, y a mí, aparte de decir que esto es una vergüenza, retomando el tema de Gaddafi y de la, tal como acabas de decir, la relación privilegiada que ha mantenido con el gobierno italiano, pues recordar que en el año 1983 Gaddafi bombardeó Lampedusa, bombardeó territorio italiano, la isla a la que ahora mismo están acudiendo miles de refugiados, una isla en la que hay un centro de detención y en la que han habido incluso hasta motines dentro de este centro de detención italiano. Bueno, a mí me gustaría recordar, aquí nosotras estuvimos hablando con un chico italiano que trabajaba era un centro social ocupado, si no me equivoco era en Palermo, que se llamaba el Laboratorio Z, en el que compartían casa con un grupo de migrantes sudaneses que, según él nos comentaba, se habían encontrado pululando por la ciudad. Bueno. ¿Te acuerdas que sobre todo hablaba de mujeres embarazadas y o mamás, que era como su... sobre todo apoyaban a las mamás, ¿no? Sí, desde aquí... los inmigrantes. Sí, desde aquí recordar este proyecto y recordar a Laboratorio Z, que están trabajando dentro de lo que es el tema de la migración y, en concreto, la migración... ilegal vía mar. Desde Libia a Italia. Bueno, últimamente vemos que el discurso de la derecha europea campa a sus anchas, ¿no? De hecho, es una vergüenza, como dices tú, que se planteen estos términos. Y además, recordando, hablando ya de bombardeos, de hecho, este mismo ministro llegó a amenazar con que si había esta avalancha, según él, de barcos, Italia estaba dispuesta a hundirlos a cañonazos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando del cambio a la hora de hablar, en los términos, el cuidado de los términos, ya se empieza a mover a nivel diplomático, hay un cambio importante. Y empiezan a, por ejemplo, hoy la comisaria de cuestiones humanitarias, la comisaria europea de cuestiones, ha declarado que para Europa lo más importante es poder atender y bueno, y tratar este tema de refugiados. Ahora ya no es una cuestión. Están empezando a matizar los términos. Es que de manera generalizada los medios de comunicación, y yo creo que aquí entraríamos en otro debate, que es la crisis del periodismo y tal, pero sí que se están dando cuenta de que hay que... que tienen que cambiar el discurso. Ellos también. Bueno, la excusa de Estados Unidos, ¿no? Para llevar todos los sus... Sí, sí. Quiere, pero no quiere, pero no. Son no los termina. Refugiados. O sea, en la principio ayuda humanitaria. Es la ayuda humanitaria es para una, ¿no?, intervención es posible. Su argumento. Una posible intervención. Sí, para llevar todos los efectivos que ha llevado hacia... La verdad es que es fuerte pensar que la solidaridad que está teniendo Túnez con esta avalancha de personas que están tratando de huir de las masacres y que en cambio Europa pretenda que después de este cambio que va a cambiar la historia del mundo y las relaciones de Europa probablemente con África, resulta que Europa pretende que esto no le afecte en nada, ¿no? Es que es bueno, es triste. Es muy triste. Da vergüenza. Sí. Da vergüenza. Y vamos a seguir con las noticias. Más refugiados. China ha evacuado a los trabajadores de las empresas petroleras vía Sudán, donde la lucha por la independencia del sur, con grandes reservas minerales, ha dado lugar al nacimiento de Sudán del Sur, un nuevo estado africano. Este nuevo país se enfrenta a muchos retos, como el regreso desde Uganda, Kenia y la República del Congo de unos 2 millones de personas que huyeron de la guerra. Una guerra impuesta por el gobierno de Jartum, liderado por al-Bashir, un personaje que no puede salir de Sudán, dado que está requerido por el Tribunal Penal Internacional, acusado de violación de los derechos humanos. Sí, bueno, hablando de Sudán del Sur, este país, como dices bien, tiene muchos retos por delante. Uno de los retos que tiene, no solamente la crisis humanitaria que está provocando el retorno de estos 2 millones de personas, sino que Sudán del Sur es un país que nace, acusado ya por una grave crisis alimentaria, ya que la población civil sobre todo vive del trigo. Como ya hablamos en el programa anterior, la FAO desde 1990 tiene una organización que se dedica a hacer informes sobre cómo se especula con el alimento y las materias primas, con el alimento. Y la crisis alimentaria en el Sudán, la gente se está muriendo de hambre, literalmente, en Sudán. O sea, y aparte de todo esto, pues además le llega estos 2 millones de personas que quieren regresar a sus casas. Entonces, bueno, además la debilidad del país es tal que hay una gran debilidad en las fronteras. O sea, ellos no pueden realmente controlar lo que entra y sale. No pueden. De las fronteras y de la zona. Sí, bueno, claro. Porque la zona, sí, aquí, hemos de recordar... claro, hablando de guerras interminables, pues no muy lejos nos encontramos con Somalia. Que Somalia, desde la intervención de Etiopía y los Estados Unidos para acabar con los tribunales islámicos, no ha levantado cabeza. Bueno, hay que reconocer que antes tampoco levantaba cabeza, en el sentido de que, bueno, ya no nos vamos a complicar aquí analizaremos más adelante. Bueno, pero solo constatar que continúan en guerra. Y que sigue habiendo un problema muy grave a nivel humanitario y a nivel, incluso dijéramos... Sí, de hecho, bueno, esto, claro, todo recordar que claro, Sudán estuvo en guerra 20 años, ¿no? Y por eso hubo este gran exilio. Y bueno, ahora que se está hablando de una posible intervención humanitaria, militar internacional con el amparo de la OTAN, recordar que en África ya hay dos países que son el Congo y Somalia, en donde, bueno... No lo sé. No sé si la intervención en Somalia la llevó a cabo la OTAN o liderado por los Estados Unidos o por Estados Unidos directamente. No lo sé. Pero creo que hoy en día la que está dirigiendo o el amparo que está amparando la intervención en Somalia es la OTAN, igual que en el Congo. No sé, esta es la información que yo he leído, a lo mejor es errónea. Pero bueno, en todo caso es un desastre, ¿no? Y pues que haya otra intervención en África por parte de la OTAN o liderada por Estados Unidos, pues la verdad no es garantía de nada. De hecho, muchos de los conflictos africanos, ¿no? En realidad los son tropas que en realidad están formadas en su mayoría por países africanos. Ahora sí. Mismo. Sí, creo que es una. Habría que mirarlo esto. Uh-huh. En el Congo, de hecho, me parece que también son tropas africanas. No estoy segura. Bueno, terminamos con la sección en Noticias Internacionales. Thank you. El 10 de marzo se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Terrorismo de Estado. Para hablarnos de ello, ahora mismo tenemos una comunicación telefónica con un compañero, sociólogo colombiano, Carlos, que nos va a explicar sobre esta iniciativa. Hola, Carlos, ¿me oyes? Sí, hola, Connie. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. A ver, como tú has dicho, el próximo jueves 10 de marzo vamos a celebrar acá en Barcelona, en la Plaza de la Catedral, a las 18:30 horas, el Día de las Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. Este evento es organizado por el MOVICE, que es una plataforma para la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de la violencia estatal. Esta plataforma está conformada por más de 5.000 víctimas y 300 organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas en Colombia, y bueno, hay representaciones en Europa. Desde el año 2008, el 6 de marzo ha sido proclamado por el MOVICE como Día de la Dignidad de las Víctimas de la Violencia Estatal de Colombia. Este año se están organizando acciones en diferentes ciudades del mundo que se van a llevar a cabo entre el 6 y el 11 de marzo. Repito que en Barcelona será el próximo día jueves 10 en la Plaza de la Catedral a las 18:30 horas. El objetivo es, como ya lo hemos dicho, conmemorar a las víctimas y exigirle al Estado una ley de reparación que responda a las legítimas exigencias de las personas afectadas y sus familiares. Los crímenes de Estado perpetrados por el gobierno colombiano se han caracterizado y se caracterizan principalmente por la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y asesinatos cometidos y tolerados por agentes estatales, y en muchas ocasiones también en comunión con bandas paramilitares, ¿no? Pero ¿quiénes son las víctimas de estos crímenes? En Colombia estos crímenes han afectado sobre todo a mujeres y hombres de diferentes organizaciones sociales y políticas, sindicales, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Según datos del mismo Estado colombiano, en los últimos 30 años han sido asesinados más de 30.000 personas, 50.000 han sido desaparecidas y aproximadamente 4.5 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza de sus territorios, y 6.5 millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas. 5.000 miembros de un partido político, eso fue por allá en los años 80, 5.000 miembros de este partido político fueron víctimas de asesinato y desaparición. Es decir, yo no tengo en mi memoria un hecho tan macabro y tan contundente contra un partido político en un país democrático, ¿no? En un país que se dice ser democrático, ¿no? Y que se promociona así como democrático ante el resto del mundo. Como consecuencia de esto, Colombia presenta unos niveles de impunidad muy elevados. Prueba de esto es la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que fue un proceso de desmovilización paramilitar que se llevó a cabo durante el gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe, y que no fue más que un show mediático en su momento, y que con el paso de los años se ha confirmado, entre otras cosas gracias a los cables de WikiLeaks, que se ha confirmado que esto fue un fracaso, y que las personas o los supuestos paramilitares que se desmovilizaron en su momento, muchos no lo eran, ¿no? Es decir, esto se realizó con fines mediáticos y políticos. Prueba de esto es que de esos 30.000 supuestos paramilitares tan solo se han dictado dos sentencias condenatorias. gobierno actual, el gobierno colombiano actual, niega tajantemente la existencia de grupos paramilitares, a pesar de que sus estructuras siguen intactas y funcionando en las diferentes regiones de Colombia. Es decir, estos grupos siguen existiendo, siguen traficando con cocaína, siguen asesinando, siguen desplazando campesinos, siguen robándoles sus tierras. Y el gobierno actual, para no reconocer el fracaso del gobierno anterior en el intento este de desmovilización, ahora los les llaman bandas criminales, es decir, o Bacrim, los han llamado ahora. Esta es la única forma que se les ha ocurrido al gobierno actual para ocultar el fracaso del pasado gobierno y su intento de desmovilización de estos grupos. Básicamente, a grandes rasgos, este es un pequeño contexto de lo que pretendemos dar a conocer el próximo día 10 de marzo acá en Barcelona. Te recuerdo que también se van a llevar este mismo acto, se va a llevar el próximo 4 de marzo en Gijón, en Asturias, el 5 en Madrid, y bueno, como ya te dije, la concentración en Barcelona será acá el jueves 10 a las 18:30 en la Plaza de la Catedral. Para todos aquellos oyentes que quieran encontrar más información, está la página del Movice capítulo español, que es Movice España, Hispana, cambiamos la ñ por la n, .org. Más fácilmente lo podemos ubicar en Google o en el buscador favorito, simplemente colocándolo en el buscador Movice Estado Español. Ahí saldrá la página del Movice. Entonces reiteramos el llamado a la solidaridad de los catalanes y catalanas que quieran acercarse el próximo jueves a conocer un poco más y demostrar su solidaridad y apoyo con las víctimas de la violencia, del despojo y del terrorismo de Estado en Colombia. Carlos, algo más, yo creo que, madre mía, no hemos tenido que preguntarte nada de lo que teníamos planteado, ha sido impresionante. Lo que nos gustaría muchísimo a partir de ahora, contar contigo algún día para analizar este tema en profundidad, porque tenemos una segunda parte en el programa, que dedicamos toda una hora a un tema, y realmente vemos que tienes tantísima información de primera mano y tan documentada y tan analizada que quizá... Sí, pero aparte de esto es muy interesante charlar contigo directamente aquí en persona y nos gustaría remitirte algún día, quedar contigo, que te vengas a la radio y poder compartir con toda esta información contigo y con los oyentes. Carlos, te quería decir que tienes la radio aquí para venir a denunciar lo que quieras, o sea, estás invitado a nuestro programa y que, bueno, desearte lo mejor, o evidentemente llamar a todo el mundo a que participe el próximo día 10 de enero, febrero, marzo, estamos en marzo, el febrero. Agradecerte. Sí, agradecerte esta intervención. Y gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, espero que nos podamos ver el próximo jueves allí, ¿no? Sí, ahí estaremos. A las 6:30 en la catedral, en la Plaza de la Catedral. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Estamos, Carlos, en contacto. Hemos tomado nota. Hasta la próxima. Hola. Hola. Hola. Bueno, parece que tenemos un problema técnico. Seguimos. Bueno. Ya está. Bueno, pues eso, que teníamos un problema técnico, que ya se ha solucionado. Seguimos. Baja el número de muertes por accidentes laborales a causa de la destrucción de empleo. Las muertes por accidente de trabajo cayeron a su mínimo nivel desde que tenemos datos fiables, aproximadamente unos 30 años, en el año 2009. Se contaban unas 826 personas fallecidas, según datos del propio Ministerio de Trabajo. Las cifras, que ahora mismo han sido actualizadas en su página web, arrojan un fuerte descenso del 22,4, atribuible en gran medida a la caída de la actividad, lo cual significa la reducción de número de ocupados, de gente trabajando. Se trata, podemos deducir de ello, de que es una mejora pasiva de los riesgos laborales. La menor siniestralidad laboral afecta tanto a los accidentes en la jornada, de los cuales se podrían hablar un número de 632, como los que se llaman initenere, que serían los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y a viceversa, que se suman unos 194. Ambos dos grupos sumados, los fallecimientos quedan muy lejos de los 1.000 por año que hasta ahora eran los que se iban superando. Los accidentes laborales llevan desde 2005 registrando reducciones significativas. En pleno auge económico, que era precisamente esa época, la menor virulencia de estos datos se asociaba debido al trabajo que realizaba el gobierno, los sindicatos y la patronal luchando en contra de la siniestralidad. Pero desde el 2007, todos sabemos en qué coyuntura estamos hablando, las reducciones responden casi exclusivamente y sin duda alguna a la destrucción de empleo, pues el índice de incidencia de estos accidentes mortales, es decir, el número de fallecidos por cada 100.000 afiliados, que es el número realmente significativo, se ha mantenido. La mejora de la siniestralidad laboral se convierte así en un reflejo automático del menor impulso económico. Casi la mitad de las muertes en jornada laboral corresponde al sector servicios, que es el que emplea más personas, aunque también hemos de tener en cuenta que el 26,3% se produce en la construcción. Durante los años del boom inmobiliario, este sector concentraba el porcentaje mayor de fallecimientos, que se acercaba aproximadamente a un tercio del total. Han sido ya 157 trabajadores los pertenecientes a este sector de la construcción los que fallecieron en el 2010 por accidente. Otros datos registrados según los datos registrados por la Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras. Estas cifras están desvelando un leve descenso del número de siniestros laborales respecto al 2009, en el que se registró el fallecimiento de 177 trabajadores. Sin embargo, teniendo en cuenta la cifra de asalariados registrados en este sector durante los periodos que estamos hablando, el número de muertes por accidente de trabajo ha sido proporcionalmente superior en este último año, en el 2009. Durante el 2010, el mayor número de víctimas por accidente laboral en la construcción contaba con edades comprendidas entre los 40 y los 55, presentando el 34% de los siniestros. Siniestros mortales en el Tajo, que nos gustaba mucho esa frase porque es de donde ha salido la información. Asimismo, cabe destacar que el 13% de estos siniestros en la reconstrucción se han producido entre trabajadores mayores de 60 años. Aquí es curioso, puesto que en este aspecto el FECOMA exige al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que cumpla con las promesas realizadas por el anterior ministro, que aseguraba que iban a crear una mesa técnica de diálogo para estudiar la propuesta de jubilación anticipada a los 60 años de edad, que me parece que va a ser una propuesta que ha quedado bastante en el tintero debido a lo que se estaba viendo en la prensa últimamente. Bueno, y eso, ¿y por qué no me ve nadie? Pero vamos, o sea, como que me parto, ¿no? Sí, o sea que básicamente no es que hayan bajado el número de muertes de accidentes laborales porque se hayan tomado medidas preventivas, sino que básicamente... Es que no hay tantos trabajadores. Exactamente. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, the flattering boats are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Thank you. Y en economía vamos a hablar de algo así como las consecuencias de la revolución, de las revueltas árabes en la economía mundial, desde el análisis del aumento del precio del llamado oro negro, el petróleo. Creemos que todo depende de la extensión del fenómeno a otros estados del mundo, árabe y no árabe, pues aunque es en estos donde se concentra una gran parte de producción de petróleo, ni son los únicos, ni el petróleo es la única variable económica a tratar en un análisis que pretenda ser un poquito serio. Así que no profundizaremos sobre las consecuencias políticas ni sociales de las revueltas que están teniendo lugar en estos países, dentro de estos países, ni a corto ni a largo plazo, ni sobre cómo éstas se están desarrollando, temas sobre el que ya hemos hablado durante la primera parte del programa, asumiendo la falta de tiempo y la extensión del tema. Bien, que separe la locomotora del crecimiento mundial no es una cuestión de consenso económico. Nosotras creemos que por desgracia, aunque sí de debate. Y si la historia demuestra que las conmociones en la evolución de los precios del petróleo han sido especialmente desestabilizadoras, se hace interesante calibrar la posibilidad, ante la situación actual, de plantearse el concepto de decrecimiento. Ya sabéis, si la economía está en crisis, que reviente la economía. El pasado programa hablamos un poquito de economía y de crisis, y hoy, como prólogo al tema del decrecimiento, vamos a hablar de colapso y de producción mundial, esperando lograr establecer que la relación entre ambas, entre colapso y producción, no existe si no es en el discurso macroeconómico oficial, que ahora todo lo impregna. Bueno, algunos de los economistas que sustentan este discurso ven tras las recientes revueltas en los países productores de crudo un fantasma del que, según parece, nadie quiere hablar, y que nosotras vamos a tratar hoy. La estanflación. La estanflación combina los términos recesión e inflación. Por lo tanto, es la situación económica que indica la simultaneidad del alza del precio, el aumento del desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso recesión. Bien, en esta inflación, pues, ambos problemas coexisten, el estancamiento y la inflación. Es lo peor de los dos mundos, dicen los economistas, y también dicen que es para tener en cuenta, sobre todo en países como España, muy dependientes de la energía, con una tasa de paro muy elevada y con un elevado crecimiento de los precios. De hecho, esto nos hace pensar en cómo hace España para combatir la crisis, ¿no?, del petróleo, y una de las medidas que ha decidido Zapatero es aumentar en la mezcla que se hace del crudo, aumentar el biodiesel, lo cual automáticamente afecta a la crisis alimentaria que ya tenemos, la grava. Sí, ha aumentado el porcentaje. El porcentaje de biodiesel en la mezcla que se hace con el crudo. Fósil, ¿no? ¿No? El combustible fósil. Sí. Sí, pues mira. Y la estanflación se convierte en un dilema para la política monetaria que llevan a cabo las autoridades monetarias de cada país. ¿Qué deben elegir? Entre las medidas normalmente usadas para incrementar el crecimiento económico, que es tiende a aumentar desbocadamente los precios, y las políticas para luchar contra la inflación, que es al revés, que reducen la actividad en una economía ya en situación de paro. Bueno, pues puestas así las cosas, los bancos centrales deben elegir. o reducen el tipo de interés que provoca un crecimiento económico, pero esto dispara la inflación, o aumentan el tipo de interés que permite luchar contra la inflación, pero reduce el crecimiento económico. Claro, de hecho, ayer Trichet en unas declaraciones dijo que es más que probable que en abril suba los tipos de interés para intentar controlar el precio del petróleo. Pero bueno, no se ataca el problema en sí, ¿no? Que es la cantidad de petróleo que consumimos. Sabemos que el 50% del petróleo que consumimos va directamente al transporte, pero el resto se utiliza para la industria. Sí. Bueno, pues así puestas las cosas, según los economistas, esta estanflación distorsiona completamente los mercados y coloca a los hacedores de políticas de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición, según ellos, perder-perder. Bueno, cosa que a mí no me parece ni tan mal. En la estanflación, pero la recesión suele ser parcial. Así se registran simultáneamente el decrecimiento de algunos sectores, como la producción de bienes, junto al crecimiento de otros, como la producción de servicios, lo cual nos hace suponer que aquí lo que ocurre es que hay un cambio en la procedencia de los beneficios, resultado de las inversiones de las finanzas especulativas. Ya determinamos el pasado programa el concepto de crisis, esencialmente como cambio. Bueno, pues ahora diremos que formalmente, o sea, según el discurso oficial que propone e impone el cálculo de macromagnitudes macroeconómicas, se determina que existe una recesión cuando el Producto Interior Bruto decrece durante 2 trimestres consecutivos. O sea, sí, durante 6 meses. Tiempo que, si lo pensamos bien, en nuestra vida, así en general, tampoco acostumbra a cambiar tanto la cosa. Básicamente en las necesidades tanto materiales como espirituales, en las expectativas o en los sucesos cotidianos. Entonces, así, pues claro, la palabra recesión, a la vez que se hace frecuente, alienta el miedo y la inseguridad, ya que, según la Wikipedia, el Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno es la principal macromagnitud existente que mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. Su cálculo se encuentra dentro de la contabilidad nacional. Y añadimos nosotras, se integra en la contabilidad supraestatal, ambas inmersas en la estructura macroeconómica. De hecho, yo quería decir una cosa, que precisamente en este sentido, como el PIB en realidad no representa la riqueza real de las personas que viven en un estado, aquí hay un tema, ¿no?, que es la repartición de esta riqueza. Hay que recordar que el 9% de la población del mundo tiene el 80% de la riqueza del mundo. Sí, y también por eso adjuntamos nuestra duda razonable ante el uso de esta macromagnitud como medida de bienestar material. Tanto por su generalidad, porque excluye los casos concretos y, por tanto, pues, las personas, como por su parcialidad, que también excluye las consideraciones de los costos a su antojo. Y aquí solo vamos a mencionar, como hemos hablado hace un momento, de los costes humanos. Y recordamos, pues, los muertos y heridos por accidentes laborales, y también recordamos aquí las víctimas de conflictos jaleados por una industria armamentística con enormes tentáculos financieros y políticos. Y claro está, tan solo pretende ser una medida de bienestar social. Ay, perdón, tan solo pretende ser una medida de bienestar material. Material, o sea, que no nos sirve en absoluto para pensar en un bienestar en todos los niveles, y mucho menos para todas las personas, aunque el discurso oficial afirme aspirar a ello. De hecho, esto que comentas de los costos humanos que no se tienen en cuenta, tampoco se tienen en cuenta los costos ecológicos, ¿no?, de esta producción del Producto Interior Bruto. Pues sí, y como decíamos al principio, el colapso no implica a la producción ni al revés. No. Si, siguiendo la línea de esta duda razonable, eliminamos de nuestro análisis los intereses de las finanzas especulativas macroeconómicas y restringimos el campo de acción de la producción al ámbito local y a lo que ellos han dado en llamar microeconomía. Y vamos a ver, que no es más que las cuentas elementales para la supervivencia. Y decimos supervivencia y no subvivencia a conciencia. De una comunidad formada por personas, siendo esta no una porción de tierra superpoblada, y aquí sí, superpoblada, como en las megalópolis actuales, sino subpoblada, en el sentido de repartida y fraternalmente compartida, basada en el apoyo mutuo y el interés común, que compartimos con todo ser vivo habitante de este planeta. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the black people's ashore on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bien, y volviendo al tema que nos ocupaba, Libia ha marcado un punto de inflexión importante. Y es que al contrario de lo visto en Túnez y Egipto, sí que ha habido uso de la fuerza militar. Un hecho que no ha pasado desapercibido para unos mercados financieros especialmente nerviosos, que dicen que lo que desestabiliza a las bolsas es la incertidumbre. Los asesores económicos temen que manifestaciones importantes en países petrolíferos clave como Arabia Saudí, que pudieran hacer pensar en un cambio de régimen, incrementaría las probabilidades de que se produjera una convulsión en los precios, como en los años 70. En el caso de que los niveles se mantuvieran elevados, la historia demuestra el efecto que tiene sobre el crecimiento. La escalada anterior en el 2008, aunque el impacto del petróleo es difícil de aislar de la crisis crediticia que se cernió sobre el sistema financiero, buena parte de las alzas se debieron a la fuerte demanda de China. El gigante asiático se halla en estos momentos con un crecimiento desbocado a la occidental por capitalista y da la sensación de que su cúpula dirigente, en un ambiente de solidaridad con las demandas de las revueltas, y sus aliados financieros y empresariales, en un ambiente, a su vez, de enorme rentabilidad productiva y expansión internacional, ni quieren ni pueden frenarlo. En este contexto, pues, los precios tienden a dispararse. Uh-huh. La cuestión es que ahora mismo lo que más preocupa, como todos sabemos, son los alimentos. Porque los elevados precios de los alimentos repercuten gravemente sobre los segmentos más pobres de la sociedad y están espoleando sus justas reivindicaciones de libertad y dignidad frente al sistema económico, político y social que los grandes poderes supraestatales y estatales trabajan por imponer en el mundo entero, ya sea a través de organismos mal llamados públicos, como de grandes corporaciones industriales y financieras internacionales. De hecho, aquí hay que decir que la verdadera crisis, la gran crisis que tenemos en el mundo hoy es la alimentaria. O sea, hay... Esa es la crisis. Esa es la crisis. Se lleva cada día, según el economista Arcadio Oliveras, que lleva años y años investigando este tema, se lleva cada día 60.000 personas. Es una cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. Y no como hasta ahora aquí, siempre en la prensa nos hacen creer que la crisis es la financiera, que hay que rescatar a los bancos. Sabemos de saber leer detrás con todo lo que está surgiendo con la crisis alimentaria, realmente que a nivel de humanidad, o sea, lo que nos está afectando a las personas es los precios de los alimentos y la utilización de los alimentos como mercancía. Y como decías tú antes, la crisis ecológica. Sí, esa es la otra gran crisis. La crisis alimentaria y la crisis... a nivel ecológica, por llamarla... Sí, de la tierra. Sí, que eso que realmente les da miedo. Les da miedo porque eso sí que no pueden controlarlo. O sea, las personas somos, bueno, prescindibles, pero el medio en principio se les está agotando. Claro, a las personas las puedes matar de hambre, a la tierra no. Bueno, pues sí, para estos y sus demagogos asesores económicos, el descontento social que estamos viendo actualmente está dando lugar a una peligrosa, para ellos peligrosa, combinación de factores impulsores de los precios a corto plazo. Y por lo tanto, según ellos, puede repercutir en la dificultad de una recuperación. Pero bueno, esto no es opinión de consenso. Y algunos, confirmando hasta sus últimas consecuencias la confianza depositada en el crecimiento económico ilimitado, del que han hecho gala a lo largo de toda su carrera, creen que la subida de crudo no impedirá la continuidad de esta infamia. De hecho, para terminar, recomendar hoy día un artículo de opinión de la Montserrat Domínguez en La Vanguardia que se llama Los economistas aterrados, en donde analiza un manifiesto, bueno, un manifiesto que se presenta esta semana de 60 páginas donde cuatro economistas, titulado El manifiesto de economistas aterrados, muestran su pasmo por la sumisión de las políticas económicas europeas a, a las exigencias de los mercados financieros. Y hace un análisis más o menos en esta línea. Estamos en una crisis que ya no es una crisis, digamos, coyuntural del sistema, es una crisis en profundidad, es una crisis de carácter estructural y que en este momento encuentra su raíz precisamente en la perversión del sistema financiero, gobernado por Wall Street, gobernado por Londres, gobernado por los grandes especuladores mundiales, patrocinado por el señor Greenspan, que al cual nadie le ha buscado las cosquillas todavía, pero que se le podrían buscar bastantes, y esto evidentemente es lo que se intenta hacer en este momento con muchísimo dinero público en la Gran Bretaña, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Esto es lo que se tendría que cambiar, pero por la observación que he hecho, por lo menos hasta ahora, de las dos reuniones cumbres que se han celebrado, primero en Washington y posteriormente en Londres, sin ningún tipo de raíz democrática, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, nunca en ningún momento se intenta transformar el sistema de especulación que existe en la actualidad, como mucho se intenta salvar los muebles, inyectar grandes capacidades de dinero para que estos bancos salgan del apuro y aquellas empresas que han caído, pues en parte puedan responder frente a sus acreedores, poca cosa más. Que después hay otras crisis añadidas que en este momento hay que analizar. Evidentemente, lo habéis apuntado, la crisis ecológica, energética, lo que queramos llevarle. Y yo incluso añadiría otra crisis, la crisis del hambre, que está ya, es permanente y para mucha gente. Pero mucho me temo que estas resoluciones hasta este momento no van por este camino. Pero esto ha quedado muy y muy enfadado estos últimos días con algo que a mí me parecía obvio y que ha demostrado cómo funcionan las cosas. El actual presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el señor Miguel de Escoto, que había sido antiguo ministro de Asuntos Exteriores del gobierno sandinista y que preside este año la Asamblea General, convocó hace unas semanas a los 192 países de Naciones Unidas en una conferencia cumbre para que discutieran la crisis financiera. Esta es la reunión que se tendría que haber celebrado. Y se celebró, porque aquí es donde todos los países, más o menos democráticamente, pueden incidir. Un solo jefe de Estado, que creo que era el señor Rafael Correa de Ecuador, asistió a esta reunión. Los otros enviaron representaciones, empezando por España, de segundo o de tercer nivel. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci. Bueno, y hoy queremos dar la bienvenida. La verdad es que nos sentimos muy felices de que hoy hayan podido venir, hayan aceptado nuestra invitación, Mariana Huidobro y Catalina Lanza, madre y hermana de Rodrigo Lanza, el compañero preso y bueno, que le han caído 5 años de cárcel por un crimen que nunca cometió. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa con una canción, ¿no? No puede ser. Bueno, no pasa nada. La saludamos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, hemos tenido un problema técnico, no contábamos con ello porque queríamos hacer un pequeño intermedio para poder ponernos manos a la obra. Bueno, nosotras recibimos en estas Navidades una carta que había escrito la mamá de Rodrigo, una carta, bueno, que nos llegó al alma. En ella denunciaba que el 18 de octubre del 2010 la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona había rechazado la petición que permitía a Rodrigo poder salir a trabajar los lunes y los viernes. Y esto desencadenó que su mamá escribiera esta carta, nos llegara a nosotros. Y bueno, creemos que bueno, lo mejor es que lo explique la propia Mariana, ¿no? ¿Por qué, Mariana, escribiste esta carta? Bueno, la escribí sin pensar. Fue una carta que en un momento tenía que contar lo que estaba pasando a algunos amigos. A mi familia también, sobre todo a mi familia, algunos amigos, y decidí escribirle a todos, hacer una carta, y la envié en una noche, la escribí muy rápido, sin pensar, y de hecho yo creo que aún no la he vuelto a leer, y la envié, y ahí alguien me preguntó si la podía reenviar. esta carta, ¿no? Y yo dije que sí, y resulta que la carta se ha leído en todos lados y Rodrigo ha recibido muchas cartas con ella y digamos que ha repercutido bastante, pero fue una carta escrita en un momento de dolor. O sea, de hecho, cuando yo la estaba escribiendo, le dije, aquí estoy escribiendo, estoy poniendo... Pero le quité mucho de la angustia que tenía a esa carta, para suavizarla, ¿no? Un poquito, pero igual creo que, claro, las cosas que se escriben así en momentos de angustia se notan después, ¿no? Es una carta sin pensar, una carta escrita rápidamente y enviada inmediatamente que después nunca más volví a leer. De hecho, queremos recordaros que todo este proceso empezó, Rodrigo tenía 21 años, y cuando termine su condena, Rodrigo tendrá ¿cuántos? 28. 28 años. O sea, le han robado 8 años de su vida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es bueno que empecemos con un pequeño resumen de lo que ha sido el proceso y los hechos para recordar, y a partir de ahí yo creo que podemos entablar una conversación para ver en la situación en la que se encuentra hoy Rodrigo y hablar un poco de vuestra experiencia, que es lo que nos interesa. Bueno, esto pasó el 3 de febrero del 2006 por la noche, o sea, 4 de madrugada, y estábamos en una fiesta nosotros. Estaba yo, como mamá de Rodrigo, invitado a la casa de unos amigos de él, con la Catalina, con mi hija, y estaba él, y estábamos ahí, estuvimos hasta las 4 nosotras, y después Rodrigo se quedó ahí y nosotras nos fuimos porque la Cata tenía que trabajar. Y bueno, estas cosas que uno dice, porque no íbamos a ir todos juntos, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, pasó, ¿no? Sucedió. Y a la mañana siguiente me llamaron una amiga, llamó a la Cata y le dijo, a ver, que Rodrigo lo han detenido, está preso, o sea, está detenido y tiene un golpe en la cabeza y estaba sangrando. Lo único que no, lo que en ese momento decía era, estaba sangrando. Nos fuimos rápidamente y nos encontramos con estos chicos que son los que estuvieron con Rodrigo en ese momento y que nos contaron atropelladamente, ¿no?, que a Rodrigo le habían pegado y que lo habían detenido. Y empezamos a buscarlo ya como a las 5 de la tarde, ya habiendo ido a todas las comisarías, al hospital, etcétera, decidimos hacer un habeas corpus. A las 8 lo niegan, a las 8 de la noche lo niegan el habeas corpus, diciéndome que Rodrigo, o sea, que yo no podía pedirlo, digamos, como mamá. Y a las 9 o algo después de la noche, bueno, todo ese día que estuvimos ahí con un abogado, con dos abogados, buscándolo y haciendo el habeas corpus, estábamos nosotras preocupadas por Rodrigo, pero muy tranquilos, en el sentido de que Rodrigo lo iban a soltar en cualquier momento, porque estaba el alcalde Joan Clos diciendo en la televisión, en la radio, de que el policía que estaba herido había sido herido por una maceta que había caído desde un edificio. Como nosotros sabíamos que Rodrigo estaba en la calle y que había sido detenido en la calle y que no había entrado a ese edificio, pensamos, bueno, lo soltarán, porque si la gravedad de la situación es de que un policía esté herido por una maceta que cayó desde un edificio, Rodrigo no tiene relación con este hecho, ¿no? Y estábamos tranquilos, y cuando a las 9 íbamos a juntarnos ya con las otras gente, después del habeas corpus, llaman al abogado y le dicen que Rodrigo está acusado por intento de homicidio. Y yo no lograba entender cómo estaba acusado de intento de homicidio Rodrigo, si este policía había sido herido por una maceta. Si un alcalde dice una declaración hacia la prensa, en la televisión, en la radio, etcétera, es porque ha tenido un informe de la policía. Entonces yo no, ningún alcalde habla una situación así tan grave sin un informe. Entonces yo no entendía qué pasaba. La verdad son cosas como muy duras. Y de ahí empieza esta situación. Tortura. Sí, esta cosa que empezamos a buscar. O sea, después el lunes la jueza de instrucción dice que los tres sudamericanos se quedan en prisión y que los otros salen en libertad en espera de juicio, y ellos se quedan en prisión, y ahí empezamos nosotros a tratar de buscar pruebas, buscar testigos. Íbamos al barrio y nos encontramos con que estaba todo bloqueado de policía, que no podíamos hablar con la gente, que estaba la gente conmigo en el sector. Supimos que habían borrado las pruebas, que había pasado a Barcelona Nete, que había borrado todo, siendo un sector que estaba... acordonado por la policía. Después, también haciendo consultas sobre esto, investigando y preguntando, me dijeron que Barcelona Neta no puede pasar a limpiar una calle si no tiene una orden de la policía. O sea, aquí hay una orden policial para que se borren pruebas. Esto todo se desapareció. Después, bueno, son tantas cosas que el Rodrigo se lo acusa de una piedra que tiró, que la piedra no existe. O sea, está acusado de una cosa, se cambiaron las versiones y fue acusado por tres policías, que son además tres policías que lo torturaron, ¿no? Esa es otra cosa que es importante, que los tres chicos que estuvieron detenidos, sudamericanos los tres, fueron torturados también eso durante 2 días en comisaría. Y yo los vi a Rodrigo y a Juan, al chico argentino, los vi una semana después. Y no los podía tocar por los golpes. O sea, esta cosa yo la vi. Y la tortura la sé porque lo vi a él. No lo podía abrazar porque le dolía todo el cuerpo. Mira, si te parece, has hablado de un cambio de versión. Sí. Tenemos aquí una cuña, con las declaraciones de Clos. ¿Te parece que, sí, que hace referencia, claro, a lo que dices tú? Por supuesto. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 7:15 als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a la UCI i la seva situació és molt greu. No lo sé, yo sinceramente... Bueno, después de esto hubo un cambio, sí, de declaraciones, ¿no? De hecho, lo que explicabas antes, ¿no? A Rodrigo se le acusa ahora de haber tirado una piedra, con lo cual se contradicen las declaraciones del, sí, alcalde de Barcelona. Y además esa piedra que se muestra como prueba no tiene ni huellas digitales ni concuerda la herida del policía con las que se habrían podido, o sea, las que habría provocado esa piedra. Creo que bueno, este es uno de los campos de batalla, ¿no?, en los que estáis, que nos, sí, han permitido que vuestros testimonios, sí, se tomen en cuenta, ¿no?, en el juicio. El caso de Joan Clos, además, durante el juicio, el segundo día de juicio, nosotros logramos que en televisión, en TV3, le hicieran una, estaban entrevistándolo y le hicieron una pregunta en que le preguntaron por qué había hecho esta declaración y le dijo la periodista, están en este momento enjuiciando a 9 jóvenes, ¿no?, por este hecho, y usted dijo esta versión y a ellos se lo acusa de otra cosa. Y él dijo, también lo repitió 2 años después, que él había tenido un informe de la policía, no, dijo, un informe en el que decía que había sido una maceta. O sea, esto está, lo volvió a repetir 2 años después él. Y nosotros estuvimos siempre luchando para que Joan Clos fuese al juicio o por lo menos hiciera una declaración sobre el tema o se investigara esta declaración de donde la había sacado él. Y también las otras cosas, o sea, las pruebas, las no pruebas, la ausencia de pruebas, ¿no? En el fondo eso, nosotros fuimos a juicio sin pruebas porque las pruebas fueron borradas por la policía. No, y aparte no se permitió que presentara, o sea, todo lo que presentábamos era negado, ¿no? La etapa de instrucción fue un no, queremos mostrar, o sea, la presunción de inocencia fue al revés, ¿no? En vez de demostrar, o sea, ser inocente hasta que demuestra lo contrario, fue más bien, eres culpable. Y aunque estemos mostrando pruebas de que no es así o testigos y tal, o sea, los testigos que presentamos lo amenazó la jueza de instrucción directamente. Dijo, estos testigos si estaban allí son sospechosos y los voy a encauzar si declaran. Con lo que les dio miedo y nos seguimos con eso, ¿no? Porque era como... Una amenaza directa. Una amenaza y, bueno, y así con todo, ¿no? Todo no, presentamos esto, no. Entonces al final, a juicio solo fuimos con unos médicos forenses que decían que no era posible que con una piedra hubiera pasado eso en el cráneo del policía. Bastante contundente, 2 médicos forenses especialistas. Y bueno, eso en la sentencia ni se menciona directamente, no dicen nada, no existieron. Bueno, a mí voy a hacer un recor- cómo ha sido la cosa, ¿no? O sea, el día 6 de febrero... el juzgado de instrucción mete en prisión preventiva a Rodrigo y al resto, por dice que porque pueden, dada su nacionalidad, hay un peligro de fuga, ¿no? Está acusado de lesiones graves, que tiene una pena máxima de 18 años, o sea, muy grave. La audiencia provincial, más tarde, lo condena a 4 años y medio por considerarlo culpable en un juicio lleno de irregularidades, donde diferentes observadores constatan el prejuicio que existe contra Rodrigo. El caso es llevado al Supremo y el junio del 2009 se ratifica la condena y la aumenta a 5 años de cárcel sin dar ninguna explicación. Un mes después, Mariana presenta una petición de indulto, ya que Rodrigo es inocente y no hay pruebas contra él, ¿no? Pero bueno, esta petición de indulto creo que no ha sido contestada, ¿no? Aún. No, aún está en trámite y bueno, nosotros la presentamos más que nada para que Rodrigo tener más tiempo antes de que él reingresara a prisión. En realidad esa era la idea de la petición de indulto, porque no indulto no tiene mucho sentido cuando uno piensa que él es inocente, ¿no? Pero bueno, era una estrategia para tener un poco más de tiempo y Rodrigo afuera y lograr hacer más cosas. Pero bueno, no pasa, aún está en trámite eso, nos tienen que responder de eso para después poder apelar al constitucional y de ahí salir de España y ir al, digamos, a Europa, fuera, ¿no? A Europa, sí, que es la idea. Pero estamos hablando de 10 años, 15 años, o sea, esto lleva una cosa a largo plazo y, claro, un trabajo que no se acaba, ¿no? Entonces, yo debo entender, ¿no?, que si no hay pruebas concluyentes, ¿cuál es la base? O sea, ¿qué fundamento jurídico para dictar sentencia? ¿En qué se basa? ¿Esta es una jueza? La jueza de instrucción dijo en un momento, en una respuesta, que ella veía que la declaración de los policías era sincera. Y ese es el argumento, que es sincera la declaración de los policías. Recuerdo también durante el juicio, cuando los policías declaran, que una periodista, no recuerdo el periódico, pero que escribe que la declaración de los policías está tan argumentada, está tan así leída como aprendía de memoria, pone ella. Realmente es una declaración que cuando le hacían una pregunta a los policías ellos tenían que volver desde el inicio porque se lo sabían de memoria y no salían de ahí, ¿no? No podían. En cambio se notaba inmediatamente que el resto no estaba hablando sinceramente, habían olvido, habían cosas así. La policía hace unas declaraciones bastante, bueno, es que esto es una cosa un poco de ciencia ficción, porque las declaraciones de los policías son de ciencia ficción, o sea, ellos vieron los tres en un tumulto que ellos mismos dicen de cientos de personas, ven los tres policías que acusan a Rodrigo, y a los otros dos chicos los ven claramente lanzar una piedra, o sea, ven todo el trayecto de la piedra, como el policía cae, los tres al mismo tiempo en una cantidad de gente increíble, ven a los otros dos chicos también, al otro lanzar una piedra, al otro gritar, y todo esto perfectamente, o sea, si uno piensa en un tumulto de gente donde se están golpeando, donde están lanzando piedras, botellas, donde caen cosas desde una casa, es bastante imposible, y justo extrañamente, a los tres que arrestan son a ellos tres. O sea, son unos super policías, yo pienso. O sea, arrestan a los tres culpables, principales, que van adelante, son los tres que se cayeron al suelo. Esos son los tres arrestados. O sea, es bastante insólito y es bastante de Superman la declaración de los policías. Pero el argumento es ese, se basa en la declaración de los policías. La sentencia, ya está. Eso es todo lo que tiene. O sea, esa es la. Sí, no hay pruebas. De hecho, la otra chica que entró a prisión ahora, que acaba de salir, el argumento era que ella tiró una valla y la valla no existe. No hay ninguna fotografía, no hay nada de esa valla. ¿Y a qué se debe toda esta construcción? ¿Vosotras qué lectura hacéis? Porque también, por ejemplo, es bastante llamativa la sentencia en general, ¿no? Los términos en los que se habla la sentencia que nos ha llegado. ¿Por qué creéis que toda esta construcción y reconstrucción de los hechos para culpar a alguien que además mantiene su inocencia, por ejemplo, en el caso de tu hijo? A ver, esto yo lo he ido entendiendo de a poco. La casa donde se cayó, donde lanzaron la maceta, una casa que es del ayuntamiento. Había una fiesta y una macro fiesta llena de gente. Nosotros además nos han dicho los vecinos que la policía estaba descargando botellas de cerveza y ayudando en esta fiesta, que estuvieron todo el día en eso. Era un lugar que estaba precintado y que, claro, tenían cuatro guardias urbanos sin casco en el lugar, ¿no? O sea, vigilando, se supone, para que no molestaran a los vecinos, pero bueno, llevaban toda la noche ahí esta gente. El hecho de que haya caído una maceta y haya golpeado a un policía que estaba sin protección, no en este lugar, es una responsabilidad enorme del ayuntamiento. Es una responsabilidad enorme para ellos, y ellos tenían que justificar de alguna manera. No, la policía no entró a la casa, no hicieron nada, solo arrestaron a estos tres chicos, no se atrevieron. Ellos mismos dicen en el juicio que no se atrevieron a entrar, no tuvieron una orden, y está en los papeles. Entonces, al inicio no se hizo nada, no se hizo al día siguiente, y tuvieron un día para cambiar la versión. Si ellos, la segunda versión que acusa a Rodrigo aparece un día después. O sea, ¿qué sucede después? La gente con la que yo hablé, el actual alcalde, Reu, estaba también en seguridad. La consejera de justicia también estaba en seguridad, y todos ellos tuvieron este documento. Todos ellos tienen que haber visto este documento, ¿no? En que dice que fue una maceta y que esto desapareció. Esto se ha utilizado también, y yo lo he visto en los periódicos, cómo se utiliza, se sigue utilizando hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Hasta la manifestación del 29 se volvió a tocar este tema en los periódicos, como el inicio, ¿no es cierto?, de un proceso de represión bastante fuerte que ha hecho el ayuntamiento. Y esto a ellos les ha servido mucho. Y creo que una presión política muy importante les ha servido para hacer su política, ¿no? La ley cívica, ¿no? Se aprobó después. Sí, es la ley cívica, y claro, es un caso que conmueve a la gente porque hay un policía herido. Entonces, con esta cosa de que hay un policía que está grave y que está herido, se ha utilizado políticamente. Está la policía involucrada porque la policía mintió. O sea, todo lo que dicen los policías en el juicio es mentira, y lo que han declarado. Y están los políticos involucrados. Y si tú piensas que somos extranjeros, que somos chilenos, y estamos con la policía y con los políticos en contra, es bastante difícil, ¿no? Totalmente. Si me permití, quería como hacer un matiz, ¿no? Igual que lo que acaba de decir Mariana, que me parece súper importante. Evidentemente, lo que no podemos llegar a creernos, ni se lo creen ellos mismos, en el sentido de que en ese momento, justo cuando hay un policía en coma, que no consigan una orden de desalojo directa para poder entrar, ¿no?, a ese lugar, cuando estamos súper acostumbradas al conseguir una orden de desalojo, ya esté el juez de veraneo en las Islas Malvinas, ¿no?, por así decirlo, en cuestión de horas, con el ejemplo de las dos últimas ocupaciones para una casa de la huelga para dar cabida a diferentes colectivos, sin ningún tipo de amenaza alguna, sino la de albergar a ciertos colectivos para que se puedan organizar, y se ha conseguido una orden de desalojo, ¿no?, en horas. Entonces, ante una situación súper extrema, de repente una batalla campal, tres urbanos sin estar equipados para poder llevar a cabo, ¿no?, esa batalla campal, y encima cae un policía en coma, ni se les ocurre de que, ¿no?, ni van a conseguir una orden de desalojo o de entrar, que eso es como... Yo pienso que era mucho más fácil, mucho más simple acusar a un sudaca que estaba en la calle y que tenía un golpe y que se había caído, o sea, y a tres. Era mucho más simple. Y que además lo habían torturado, que cuando, ¿no?, ellos presentaron denuncia por tortura y tal, y siempre que pasa eso, ¿no?, es la acusación que te va a caer más grave, porque además tienen que justificar todos los golpes y la paliza, ¿no? Claro, tiene una latitud racista por parte de la policía, sí. de los jueces, ¿no? En este caso de la jueza, de todos los que están implicados realmente. Mariana, tú sabes que, bueno, tú has comentado que tú, la Montserrat Tura, a ti, la consellera de Justicia, tuviste una reunión con ella. Yo tuve una reunión con ella que duró una hora y media y que me dijo que me podía ayudar si Rodrigo volvía a entrar a prisión, que no me volvió a recibir después, pero el hecho de que yo haya estado con ella una hora y media, que me haya recibido a la madre del chico que se supone ella que dejó en coma un policía, y que ella me haya dicho, a ver, si los jueces supieran, pensaran que tu hijo fue, no tendría 4 años y medio de prisión, tendría 8 o 18, y no 4 y medio. O sea, todos saben que Rodrigo no fue. O sea, todos los políticos y los jueces, desde luego. A mí lo que más me duele, yo siempre lo digo, es que jueces, o sea, yo entiendo que la familia de policía presione. Entiendo que esa señora puede estar mal, la mujer del policía. Claro, es lógico que lo esté. Pero no puedo entender que los jueces, que debieran ser neutros en esto, hayan actuado como han actuado. Eso yo no lo puedo entender. Y yo aquí, antes que se me olvide, tengo que decir que en el caso Rodrigo, yo puedo estar hablando que soy su madre, ¿no? Pero hemos tenido muchas asociaciones que han visto el caso, muchas ONG que han visto el caso y que han estado con nosotros. Amnistía Internacional, además, hizo una investigación de la tortura y salió el caso de Rodrigo, ¿no? En uno de los informes de Amnistía Internacional, en la sala en la herida. Ellos también han hecho varias ruedas de prensa en que han tocado este tema y siguen llamándome siempre por teléfono para informarse cómo va, porque ellos me han dicho, a ver, aquí hay un típico caso en que la tortura, como decía Catalina antes, tiene relación también con las acusaciones que tienen ellos. Aparte de ello, han estado además el Observatorio del Sistema de Derecho Penal, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, que también hicieron una rueda de prensa explicando todas las contradicciones y toda la vulneración de los derechos en este caso. O sea, el hecho de que no nos hayan permitido hacer nada, que se hayan borrado las pruebas, etcétera. O sea, está todo el mundo involucrado en esto. Al juicio logramos llevar muchos observadores, y estaba, es que realmente hay gente que fue, por ejemplo, que no estaba tan convencida, pero en el juicio a mí me dijeron, a ver, que esto realmente es alucinante, y era alucinante. Yo digo, si alguien hubiese estado en ese juicio, si ese juicio hubiese salido públicamente, todo el mundo se da cuenta que esto es un montaje, pero por donde se lo mire, y que no tiene dónde sujetarse, porque no tiene dónde sujetarse, porque Si se sujeta en la declaración de la policía, se cae solo. De hecho, tenemos una de las declaraciones, Manel Delgado, que es el catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, que está apoyando a vosotros y a los colectivos que trabajan con vosotros. Y es muy interesante cómo plantea también, en los términos en los que plantea lo que le está pasando a Rodrigo. Si queréis, lo ponemos. No lo sé, yo sinceramente, fíjate, es que viene a la cabeza un caso, es que perdóname que vuelva al tema este de los antisistemas, porque me fascina cómo de pronto se puede condenar a cualquiera que se atreva a pensar de una forma diferente. Y digo pensar, fíjate, viene a la cabeza un estudiante de la facultad, el otro día me lo contaban unos chicos de clase, que estaba por unos incidentes, está en la cárcel y da, cumpliendo condena, bueno, y que pide permiso penitenciario para salir a trabajar de lunes a viernes. Entonces, él recibe el permiso por parte del juez de vigilancia penitenciaria, pero esa decisión es revocada por parte de la audiencia provincial en un auto en el que literalmente se dice que esa persona no merece esa ventaja para la que se le propone, porque es de marcada ideología antisistema. Y eso es lo que pone, el auto lo he leído, literalmente en el papel. Y de pronto me di cuenta que en el año 2010, en un sistema de libertades, alguien puede estar castigado, puede ser penado literalmente, por tener una ideología, que además ni siquiera sabemos cuál es. Pero de pronto, que alguien tenga una ideología, realmente es una cosa que, bueno, que es criminalizable en un sentido metafórico, sino literal. El nombre de ese estudiante al que me refería, lo digo porque si no, seguramente sus compañeros me reñirán si no lo menciono, es Rodrigo Lanza. Oye, pensar lo que queramos que pensar. Pensar nos dejan pensar, ¿eh? Mientras no demos la lata, de otra forma, que pensemos lo que nos dé la gana. Incluso podemos... Ya, pero es que el principio de la acción es el pensamiento. Sí, déjate estar. Sí, pero, perdona, Marta. bien. Bueno, el auto al que se refería el profesor Manel Delgado es el auto que, de respuesta a una solicitud de ceder el permiso para trabajar de la sección 21 de la Audiencia Provincial, en que la jueza Teresa La Concepción Costa dice que, al contrario a la resolución, leo textual, ¿no?, a la resolución de la Junta, se acompaña un informe de jurista, psicólogo, educadora y social, donde se pone en manifiesto que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva. Esto se ha, digamos que se lo mantiene en prisión porque dicen que a través de un informe psicológico se deduce, porque esto no está escrito en el informe, ¿no?, de que se trataría de un individuo de ideología antisistema en general, y además porque no reconoce el delito. Son dos argumentos bastante fuertes, dos argumentos que no se van a cambiar con el tiempo, porque ni el carácter de Rodrigo, ni su personalidad, ni su ideología la va a cambiar. Espero que no la cambie, y además porque el delito no lo ha cometido y no se puede arrepentir de algo que no ha cometido. Y además que te culpen, o sea, que te denieguen en base a que tú mantienes tu inocencia, me parece que no es una argumentación jurídica que tenga mucho sentido. No es delito. No, de hecho este papel a mí me lo han pedido varios abogados para la universidad, por precisamente como prueba de cosas que suceden hoy en día, de argumentos totalmente ilegales por parte también de los jueces. Es que todo este proceso, o sea, esto es una cosa reciente. Ahora acabamos de saber una noticia, que yo todavía no tengo el informe, donde también niegan esto mismo, con los mismos argumentos, además poniendo, agregando otro pequeño matiz más fuerte, ¿no? Entonces esta cosa se va a ir cada vez más asentando. Esto es nuevo, de que le ponen antisistema, no estuvo en el juicio. Esto es una cosa nueva. Perdona un momento, porque has leído un trozo, ¿no?, hasta donde llega de ideología tal, que no ha reconocido aquí, que a total falta de asunción delictiva. Pero continúa, sí. Continúa así. Que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva, de nuevo, y si bien apunta en un cambio significativo después de realizar dinámicas destinadas a trabajar la empatía con la víctima, no obstante se concluye en el sentido de que todo y que el interno no reconoce su actividad delictiva, si estaría dispuesto a hacer frente a su responsabilidad civil y continuar trabajando valores prosociales. Aquí, a mí que me perdonen, pero hay... Se puede interpretar, no se sabe bien si esta señora jueza lo que está juzgando es su ideología antisistema y está asumiendo aquí, que lo dice, en ningún momento su trayectoria, en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva. O sea, aquí, perdona, está muy confuso y a mí sinceramente no se sabe bien si lo que está hablando es del hecho concreto o si está hablando de su... Entonces, esto de continuar trabajando valores prosociales con el que finaliza, creo que da mucho que pensar, en el sentido de que esta señora, aparte de su parcialidad se demuestra, está clara. Pero no solo por tapar al ayuntamiento, la responsabilidad del ayuntamiento, no. Sino que esta parcialidad, o sea... se demuestra en los juicios de valor que esta señora está manejando. Claro, es que estamos, son prejuicios. Sí, prejuicios, y que estamos planteando de que esto es extensible prácticamente a todos los que estamos aquí. Porque ¿qué es la ideología antisistema? Porque si realmente es que, claro, una oposición frontal a las injusticias que este supuesto sistema democrático ejerce sobre las personas, pues yo me declaro antisistema y creo que... Eso es lo que dice el profesor Manuel Delgado en su artículo que escribió, pero lo que la jueza aquí está diciendo, porque ella responde a un informe que le entregaron del centro en que trabajaron un poco la empatía con la víctima de Rodrigo. Y yo le decía a la psicóloga, le dije, a ver, Rodrigo tiene empatía con todo el mundo. O sea, Rodrigo es una persona que se conmueve con todo. Yo lo conozco y es así, y ustedes lo pueden comprobar. Pero especialmente no va a tener con la familia del policía, porque él no es responsable y no lo conoce, no conoce a nadie. pero lógicamente que sí. Si uno dice hay una persona que está grave, claro, claro, uno dice pobre persona, ¿no? Pero no se conmueve mayormente. Trabajaron esta cosa, ¿no? Y lógicamente eso dio pie a que la psicóloga dijo sí, hay empatía, ahora hay empatía. Lo que dice aquí la jueza es que da lo mismo si tiene empatía. Él no reconoce el delito. Y mientras no lo reconozca, no, lo van a castigar. No reconoce el delito, claro, porque es que no lo ha hecho. Pero es que volvemos a el declararte inocente es un derecho. Sí. O sea, y claro, ahí está un poco lo que hablábamos nosotros antes de venir yo para acá, que Rodrigo no lo va a reconocer jamás, ¿sí? Y es una cosa que es lógica. No puede reconocer, él ingresó ahora a prisión, lo acompañé yo y fuimos juntos y él entró a prisión, que fue una cosa muy difícil, antes del año nuevo, porque me dijo, a ver mamá, yo el año nuevo no lo quiero pasar afuera porque todos me van a decir feliz año y yo feliz año, nada. Entonces él quiso entrar antes del año nuevo a prisión, aunque se tenía más tiempo, ¿no? Y él entró a prisión, está cumpliendo la condena, tiene que pagar una indemnización millonaria que la está pagando, o sea, poco al mes porque trabaja en la cárcel y sabemos que la situación es así, está pagando mensualmente algo, pero es que más de eso, o sea, eso es lo que le dijeron los jueces que tiene que hacer y él lo está haciendo. En la cárcel ha hecho todo lo que se le ha pedido, queríamos que estudiara, pero no estudió, sino que trabaja para tener el dinero, para pagar la indemnización, pero esto no cuenta, porque él tiene una ideología antisistema, que nadie sabe lo que nadie sabe, porque el Rodrigo no ha dicho soy antisistema, es solamente que él ha dicho, por ejemplo, yo he trabajado gratis, yo trabajaba en Zaragoza, ¿no?, con los sin papeles gratis, yo pienso que el mundo debe ser así. Y la psicóloga le dice a Rodrigo, es que no existe la gente que trabaja gratis. A ver, yo conozco mucha gente que trabaja gratis, pero en el mundo de la psicóloga, de esta mujer, ¿no?, no existe la gente que trabaja gratis, porque ese es el mundo. No, o sea, a eso vamos, estamos hablando con gente así, esos son los que hacen estos informes y llegan a una jueza donde, como decías tú, ¿no?, donde hay un prejuicio desde el inicio y lo va a haber siempre. Y es el muro en el que nos estamos topando, que no es gente que esté mirando, ¿no? Es gente que tiene el prejuicio de antes y el prejuicio está. Rodrigo, es su lucha, yo lo entiendo, yo también he discutido con él, que si tiene rasta y si tiene una estética así lo van a... Sí, es cierto, es su lucha y él está en libertad para hacerlo. Menos mal que eso no se lo han quitado, que él sigue siendo hermoso y que sigue luchando. Y también es una herramienta política, ¿no? Porque, o sea, esto salió justo después, como dos o tres semanas después de lo del 29S, que fue el bombardeo del antisistema en Barcelona, los antisistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no sé, es una palabra que está bastante vacía de contenido porque efectivamente antisistema no dice nada ni está en la Constitución como un delito ni mucho menos, pero sí que se está utilizando ahora ya jurídicamente, ¿no?, como para reprimir más, ¿no?, en ese caso. Claro, en estos términos nosotros, bueno, hemos estado leyendo cierta bibliografía y nos parece muy interesante una terminología que ciertos analistas de jurisprudencia y de tema legal y hablan de lo que se llama el populismo punitivo, es decir, la utilización de los medios para crear un estado de opinión y de alarma y luego utilizar pues toda lo que es la represión y el sistema penal para aplicar y poder controlar todas las, podríamos decir, sí, las disidencias sociales y no solamente las disidencias, la pobreza en general, ¿no? O sea, el descontento, que tal como comentaba aquí Susana el otro día hablando, preparando esta entrevista, se opone totalmente a la teoría del penal. Cuando yo hace muchísimos años, y además este se me quedó grabado, empecé derecho, me fui corriendo porque aquello era horrible, ¿no? Sinceramente no tenía ningún sentido, nada. Y una de las cosas que no tenía ningún sentido fue estudiando teoría del derecho penal, que según ellos, pues el fin, esto es la teoría, ¿no?, el fin del derecho penal es su propia desaparición, puesto que, evidentemente, el fin del derecho penal es que no hayan delitos. Esto, contrastado con la realidad, o sea, es lo más lejano posible. O sea, se trata ahora mismo, aumenta sin cesar el número de personas presas y de hecho... Y las reformas legales, o sea, aquí tenemos números de 15 reformas penales realizadas en apenas 4 años que se lanzan el mensaje de mano dura. Entonces, más o menos en el artículo que luego citaremos, como es interesante para leer, de todas las reformas penales expanden las dimensiones punitivas del Estado en detrimento de las políticas sociales. Entonces, claro, eso también nos implica a cualquier persona con cierto sentido de disensión con el statu quo, ¿no? Yo quería leer un trocito del comunicado que sacó el Rodri de 4 de febrero de este año, porque habla justo de eso, ¿no? Y dice, ahora me etiquetan como antisistema y se esfuerzan en hacerme creer que por ese hecho merezco un castigo más severo. El antisistema hoy en día es aquel y aquella que le recuerda a la sociedad cuáles son los valores que ésta dejó de defender hace años, si es que alguna vez lo hizo. No deja de ser paradójico que nos castiguen por ello. Supongo que el poder es demasiado orgulloso para admitir sus defectos, más aún cuando quien le pone el espejo en la cara es un inmigrante sudaca en la cárcel. Y luego sigue... ¿Dónde está? A veces cierro los ojos e imagino el día en el cual la libertad no sea luchar día a día, a todas horas y contra viento y marea, sino relajarse y dejar que las cosas fluyan en paz. En esos momentos los que me doy cuenta de que saldré de aquí con la dignidad intacta y podré decir que a pesar de los años en los que me retuvieron y secuestraron en una celda, a pesar del dolor y los muros que me rodean, nunca me han tenido. Siempre junto a ustedes, siempre libre, Rodrigo Lanza. Bueno, la verdad es que nos podéis... ¿Cómo os ha afectado a vosotras todo esto? O sea, la familia... Nos imaginamos que, creo, Mariana, tú vivías en Milán, has tenido que cambiarte a vivir aquí a Barcelona. Bueno, todos sabemos que la justicia es carísima, ¿no? Tener abogados, esto, lo otro, más allá. Sí. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, en una situación así, de hecho, todo pasa a tercer lugar, incluso el dinero cuando no se tiene. O sea, nosotros hemos hablado con abogados y nos han dicho, mira, tienes que pagar tanto, o no nos han dicho nada y después nos han cobrado y no tenemos nada. Pero igual, ¿sabes? Si tú ves que esta persona es necesaria en este momento, que algo es necesario, no lo he pensado yo. Lo que sí ha sucedido es que cuando Rodrigo cayó preso, claro, yo vivía en Milán, yo me quedé acá. O sea, ni siquiera lo pensé que me quedé. Sencillamente se perdió el pasaje y nunca más volví y me quedé. O sea, es eso, ¿no? Y me quedé 2 años hasta que Rodrigo salió. Y Rodrigo salió 2 años y que volví a Milán. Y cuando volví a entrar, yo me volví a ir a Milán, pero no se puede, no se puede. Y sigo acá. Yo creo que... es importante además en este momento para Rodrigo, en que nos estamos dando cuenta que con esta respuesta de los jueces se está quedando adentro y no va a gozar de los derechos que tiene, ¿no? Entonces nos necesita a su lado y claro, en la familia, digamos, nosotros estamos. Lo bueno es eso, ¿no? Y esto significa qué, significa que a ver, yo Mariana perdí trabajo, perdí mi pareja, perdí mi casa, que está todo, hasta ahora está en Milán, me tengo que traer, no sé aún cómo las cosas, he perdido todo, ¿no? Emotivamente significa eso, económicamente, además un poco contaba antes, ¿no? Que también el problema económico es que se han tenido que conseguir dinero, pero no es ni eso, ¿no? Emocionalmente es mucho más importante porque te cambia la forma de enfocar el mundo, o sea, la forma... yo antes tenía... era bastante positiva y alegre, ¿no? Y hasta divertida, y ahora soy bastante seria y tengo una angustia permanente. Recuerdo los primeros meses que dormía con mi hija, ¿no? Cuando pasó esto, todas las noches estábamos muy juntas, muy abrazadas las dos, y me despertaba siempre con un grito. O sea, todas las mañanas durante meses me desperté con un grito así y con la imagen de Rodrigo, que algún día ya comenzaré a pintar de Rodrigo a través de reja y barrotes, porque esa es la imagen que me quedó impregnada en el cerebro. O sea, y claro, te da rabia todo. Te da rabia el mundo, te da rabia las cosas hermosas, te da rabia el sol, te da rabia el mar si Rodrigo no puede bañarse, te da rabia la bicicleta porque él es uno que anda en bicicleta, entonces me dan rabia. Ahora, de hecho, tengo que sacarle una foto a su bici para entrársela. Son esas cosas, ¿no? Entonces, si él no puede estar, ¿cómo es posible? Yo egoístamente, pero eso es mi sentimiento. Yo ahora digo, ¿cómo es posible que el mundo pueda vivir o yo pueda vivir una cosa hermosa? O sea, las cosas que son hermosas a mí me duelen, no lo feo. ¿Entiendes? Como si yo gozo algo, estoy mal, porque no lo puedo compartir con él. Es el cambio emocional que ha sido. A la Cata, yo sé, ella le cuesta hablar de esto, pero yo sé que le ha pasado igual y tan intensamente. A mi otro hijo, al mayor, íbamos a ver a Rodrigo preso y él es muy, él es el hermano mayor. Y aunque yo no quería hacer la educación, hermano mayor, menor y la ¿sabes cómo estas cosas? Igual el hermano mayor. Y Carlos iba a verlo y de pronto pegaba un puñetazo al vidrio y se lanzaba a llorar, sin decir nada. O sea, es un dolor tan fuerte que no ha cambiado totalmente todo, o sea, y que te cambia los valores. Y yo la rabia que tengo no la voy a olvidar. O sea, yo no quiero ni desquitarme ni nada, pero la rabia que tengo, no la rabia, insisto, no es la rabia, insisto en esto, La rabia se la tengo a los jueces, la rabia se la tengo al Ereu, la rabia se la tengo al Clos, a ellos le tengo la rabia. Es gente que ha tenido el poder y que por corrupción no han hecho nada. Y saben que hay una persona que es inocente que está presa. Y porque no lo pueden hacer, yo entiendo, porque son políticos y si ellos no pueden decir que hubo un papel, que ese papel lo sacaron y que hicieron otro y que falsearon algo, porque es que es un escándalo. Y yo no entiendo. Y eso es lo que me da rabia. Y esa rabia no la voy a olvidar jamás. Y esta cosa yo la voy a denunciar hasta que me muera. Porque no puede ser que esta cosa siga existiendo en este mundo. Que yo sé que es una lucha contracorriente, ¿no? O sea, es lógico, porque el mundo es así. Desgraciadamente, mucha gente así. Pero también hay gente hermosa. Mucha gente hermosa. Y esa es la gente que quieren cambiar. Eso es lo paradójico. Hablando de gente hermosa, yo sé que, bueno, que Rodrigo recibe cartas, ¿no? Y que a él le gusta mucho. Sí. Si quisierais dar la dirección para vale. Que... No, me la sé de memoria. Vale, la dirección es, Rodrigo Lanza Huidobro, Centro Penitenciario Quatre Camins, entre paréntesis MR3, apartado de correos 335-08400, Granollers, Barcelona. Y Rodrigo contesta todas las cartas que le mandan, es su trabajo hoy en día. Hoy se dedica a eso. Yo quería que nos hablarais un momento de ahora que Rodrigo ha decidido que él va a resistir hasta el final. ¿Sois conscientes de que la corrupción y las irregularidades han hecho, no van a, el temor que teníais a que Rodrigo cumpliera toda la pena porque no ninguno de los derechos que tendría se los van a dar? Vosotras, habéis decidido cambiar la estrategia, ¿no? Sí, bueno, mi estrategia ha sido bastante improvisada siempre porque uno no se espera algo así, ¿no? Ahora, habíamos estado muy en silencio cuando Rodrigo salió de prisión porque nos dijeron, a mí en el fondo me prometieron que Rodrigo entraba y salía. Entre todo esto en pasillo, ¿no? O sea, conversando con gente, con políticos, conversando así tranquilamente. Me dijeron, no te vamos a ayudar, sabemos, pero tú cállate, no hagas ruido. Y Rodrigo lleva un año y dos meses desde que entró y no ha salido y la cosa se pone cada vez más grave. Y en diciembre, en noviembre, diciembre, nos dijo cuando recibimos esta cosa de la audiencia y ponen antisistema, Rodrigo nos dijo que él no quería seguir en silencio. O sea, no es que no quiera seguir en silencio. Él quería que, que esto no se supiera, ¿no? O sea, si él está preso, pues él está preso y yo tengo también como mamá que aceptar que él está preso porque no está bajando la cabeza, ¿no? Y no lo va a hacer. Entonces nosotros, yo le dije, ¿tú quieres que te ayude? Sí, y claro, y creo que eso es lo que a él le ha dado más fuerza en este momento. Él nunca, jamás, desde que entró a ver esto de estar en silencio, no significa que él haya reconocido nada. Él nunca lo ha hecho, solo que yo le decía, a ver, sé un poco más flexible, ve esto, trata de esto, ¿sabes? Como un poco tratando de, piensa que la gente tiene prejuicios, ¿sabe? Esas cosas así. Ya no se lo digo. Ya la rabia también me pasó a mí, y nosotros ahora queremos, lo que queremos hacer es, por ejemplo, lo que a mí me gustaría hacer, o sea, es que estas irregularidades, que la palabra para mí irregularidad es demasiado suave, para mí es mucho más que una irregularidad, esta mentira, esta cosa, este montaje que se hizo, se sepa. Y todo esto que está pasando ahora en los jueces, también se sepa. O sea, yo soy chilena y a mí me han dicho cuando llegamos los observadores, estamos en España, me decían. ¿Cómo es posible que tú critiques la justicia si eres una chilena? A ver, con mayor razón. O sea, que no lo puedo creer, que estemos aquí, que estemos ahora, que esté pasando esto. Entonces, estas cosas hay que decirle. Nosotros queremos hacer varias cosas. Queremos hacer un documental. Tenemos mucho material. Tenemos el juicio grabado. O sea, el juicio, si el mundo lo viera, el juicio, si el mundo hubiese estado ahí, sabría lo que está pasando. Y todas estas cosas hay que denunciarlas. Y mi tarea ahora, pienso yo, y mi trabajo es denunciar. Es denunciar lo que está pasando y en eso estoy. Y Rodrigo está preso. Él no puede denunciar, ¿no? Pero él contesta las cartas, escribe, está presente y está en lo de él. O sea, él dice, yo no he hecho nada, ¿no? Pero estoy pagando la sentencia. Me ingresé a prisión, estoy pagando lo que se me dijo y quiero mi libertad. Y va a salir libre, esperemos que lo saquen en libertad, porque a mí el miedo que me da es que no lo saquen nunca, ¿sabes? Que se sigan. Le sigan inventando cosas. Espero que no sea así, pero que esta cosa se sepa sí que me interesa. Yo antes pensaba esperar que él saliera de prisión para empezar a denunciar. Y yo ahora digo, no, a ver, que la cosa ya está dada, ya le pusieron la etiqueta, ya se la pusieron. Es un preso político. Es un preso político, ya lo es. Hasta el juicio no lo era, ahora sí lo es. Y comentando esto que decías de que como chilena, ¿cómo podías criticar la justicia española? Bueno, la injusticia es injusticia aquí, en Chile, en Libia, en todos lados. A ver, en Chile lo que se hace con los mapuches se sigue haciendo, ¿no? O sea, lo que se ha hecho muy fuerte y se sigue haciendo, y donde sea, o sea, yo viví en Italia, para que no hablemos de Italia, ¿no? O sea, increíble. Entonces, no se trata de países, se trata de que este sistema, que es verdad, Rodri es un antisistema, pero a ver, ¿qué significa eso? Es la crítica a un sistema que no funciona, o que funciona mal, o que está corrupto. Pues bien, todos somos antisistema. Ojalá que todos fuésemos antisistema. Ojalá que la jueza que escribe esto empiece a ser un poquito más antisistema y empiece a observar y a escuchar. Porque aquí las cosas se deben primero escuchar y hablar con la gente antes de llegar y poner una etiqueta así y condenar a una persona sin conocerla. Mira, queríamos poner una cuña que sale la voz de Rodrigo. Sí, es una cuña que hicieron, bueno, el grupo de apoyo de Zaragoza para la manifestación que se celebraba de 5 años, porque bueno, hay mucha gente que está apoyando a Rodrigo y a vosotros. Sabemos que ya después de que la condena se hizo, digamos, todo el apoyo institucional que habíais tenido, tanto de la embajada chilena como de otras instituciones, digamos, ahora es un apoyo humano, digamos, más que que institucional, pero bueno, hay toda una serie de colectivos que sí que os están ayudando. Después daremos la página web, etcétera. Amnistía Internacional nos sigue ayudando. Sí, ellos sí. La ONG sí. Y el Colegio de Abogados de... La Comisión de Defensa ya no puede hacer más porque ya hay una sentencia firme. De acuerdo. ¿No? Escuchemos a Rodrigo. Estas cosas se tienen que decir para que ellos sepan que a pesar de meternos presos o de hacernos lo que nos quieran hacer o criminalizar o juzgarnos y jugar con nuestra libertad como si fuera un juguete que se toma y se tira o está escrito en un papel, como si fuera algo que se puede escribir en un papel, la libertad, no es así. Mientras se sepan estas cosas, el tiempo que nos recriminen o que estemos ahí, o que esté yo en lo personal preso, para mí no es tiempo perdido, no me lo van a quitar, ni se lo van a quitar a nadie nunca, mientras siga ahí y la historia se sepa. Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. La libertad se lucha día a día, adentro y afuera. Bueno, ya finalizamos, se nos está acabando el tiempo. ¿Y queréis añadir alguna cosa más? Por ejemplo, la página web, donde podemos actualizar la información. La página web es absolucióndetenidos4f.blogspot.com y luego está el número de cuenta, es de la Caixa, es el 2100-963-65-0100-578475. Y el concepto es Rodri. Poner Rodri. Y luego mañana también, eso quería decir, que hay una jornada por la libertad de Rodrigo Lanza en la Guaya, que es en el Metro Plaza España. Ahora la dirección no la tengo, pero alguien la tiene. Mañana que nos estamos refiriendo. Mañana sábado. El sábado día. Sábado 5 de marzo. Eso. Es Metro Plaza España. Carrer de la Dalia 14, es junto al Frente del Pueblo Español, y empieza a las 5, hay una charla y luego debate y proyección del documental de Rodrigo cuando sale hablando, dura como 40 minutos. Y luego hay cabaret de circo a las 7 y a las 9 de Senado. Y ya está. Pues agradeceros la visita aquí a Radio Bronca. Seguiremos manteniendo informadas a nuestros oyentes de todo lo que pase. Y realmente nos ha sido muy emocionante hablar con vosotros. A mí se me ha caído la lagrimilla y todo. Sí, yo quería... Bueno, os queríamos todas animar a que hagáis el documental de la denuncia. De hecho, hoy sale un artículo en El País, que habla precisamente de una familia que tenía a su hijo condenado a muerte por un juicio por un asesinato que él no había cometido, en donde también la corrupción del sistema judicial lo había condenado sin pruebas y lleno de manipulaciones e irregularidades. Y gracias al documental de denuncia que hizo la familia, el juicio se repitió y ha salido libre. El documental se llama Presunto Culpable, es un documental argentino que habla sobre el proceso judicial de José Antonio Zúñiga, y también decir que este documental ha sido censurado por el gobierno mexicano. Después de que 430.000 personas lo vieran en las salas del cine, ha sido retirado todas las copias. En espera de una sentencia. Sí, y van a empezar ahora una campaña internacional, porque ahora existe internet, así que tú puedes colgar el documental, y si no te lo dejan ver en un lugar, pues que lo puedes ver por otro lado. Así que siempre os animamos. Una vía de seguir luchando, claro que sí. Y yo agradezco a ustedes, y también agradecemos también a toda la gente que le escribe a Rodrigo, que para mí es básico, una forma de lucha también esa. Y sobre todo que hay que pensar que él está allá adentro y que lo que les da fuerza es recibir carta y que sepa que hay gente que está con él y que le cree y que lo apoya. Gracias, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.